tal? ¿Cómo vas? Aquí estamos un día más, un jueves más, comenzando Maravallo, este programa que te acompaña aquí en la sintonía de Radio Crash en el 105 de la FM y también a través de la www.radiocrash.org si nos escuchas a través de internet. Vuelve Maravallu, ahora en este pleno verano, si es que se puede llamar así esto que estamos teniendo por aquí por Asturias, pero bueno, vamos a intentar disfrutar del programa y también hacerte disfrutar a ti que lo vas a escuchar. En este programa de hoy vamos a escuchar, pues hacer una presentación, resumen de lo que fue la Escuela de Pensamiento Feminista de Ama Asturias. Y también te hablaremos del Rabo Lagartija, un festival que va a tener lugar en agosto en Villena, en Alicante. Saludamos como siempre también a la gente que nos escucha a través de Radio Cuca en Ubieu, de Radio Pra en la comarca de la Sidra y de Irola y Ratia en Bilbo. Y a toda la gente que nos escucha a través de los podcasts, de esos programas grabados enlatados que, bueno, puedes descargarte y llevarte donde quieras y escuchar cuando te dé la gana. Así no te tienes que estar atada a ningún horario. Solemos hacer siempre en Maravallu, antes de empezar a contarte cosas y hablarte de las cosas, un tema musical. En este caso, bueno, traemos un tema de Que te calles, de la banda barcelonesa Que te calles, un tema que estará en su último trabajo, Antiheroína, y que lleva por título Somos, y que nos viene bien también para, bueno, pues para el tema que vamos a abordar a continuación. Vamos a escuchar a Que te calles y este Somos. Somos la llama que calienta. putas amas. Somos valientes para la paz, somos armas. Somos las alas de las locuras. Somos pasión, somos la llama que calienta. Hemos venido a rescatarlo. Estaban que te calles, estamos juntas, estamos vivas y nadie podrá con todita esta alegría, decían entre otras cosas en este tema. Y como os decíamos, nos sirve un poco pues de introducción para hablarte de la Escuela de Pensamiento Feminista de Amasturis, que alcanzó su quinta edición el pasado fin de semana, con el bloque, digamos, más potente de las mesas redondas y de las charlas que hubo en el pueblo de Asturias el sábado y el domingo, pero también con una previa el jueves en La Revoltosa, con la presentación del libro Mutantes y Divinas, a cargo de su autora, Ira Ibris, y el viernes también con actividades en el Salón de Actos de la Escuela de Comercio, un salón de actos plenamente, completamente lleno para esas dos primeras mesas redondas que tuvieron lugar. Pero antes de contaros cosas que pasaron ahí, pues vamos a escuchar una entrevista que pudimos hacer al finalizar la Escuela de Pensamiento Feminista de AMA el mismo domingo. Estuvimos hablando con Bea, con Ali y con Jara de la organización, y también con Lucía Fernández, activista por los derechos de las trabajadoras sexuales, que participó en esa entrevista. Y pues nada, os escuchamos la entrevista y luego escucharemos algunos fragmentos de cosas que se dijeron a lo largo del fin de semana en la Escuela de Pensamiento Feminista. Bueno, pues estamos en el pueblo de Asturias. Acaba de finalizar la quinta Escuela de Pensamiento Feminista que organiza Amasturias. Todavía estamos con el subidón de estar aquí 3 o 4 días, 2 en el pueblo, pero con una previa en la Escuela de Comercio y en Cigarreres y demás. Y vamos a hablar con Bea, con Ali y con Jara de la organización. También está aquí Lucía Fernández, que fue una de las ponentes ya habituales también en esta escuela feminista. Y lo primero que os preguntaría, claro, pues como acaba de acabar, es, no sé, ¿qué valoración hacéis? Sería la pregunta que haría cualquier medio de tal. Dice, una de las cosas con las que os quedéis de estos días de la escuela feminista. Vale, yo como valoración lo primero quiero decir que creo que estamos todas muy emocionadas. Bueno, se me nota ya en la voz como estoy, pero por cómo ha salido todo, porque cada vez somos más y bueno, porque es emocionante ver que todo el trabajo que hemos hecho durante estos meses, pues en qué ha resultado. Y algo con lo que me quedo, no creo, es muy difícil quedarse solo con una cosa. Me quedo, por eso lo pregunto, porque ya, difícil. Es que me quedaría con todas las ponentes que vinieron desde aquí, con Lucía. Ayer se lo decía, que escuchar a gente como ella, como Georgina, gente que sabe mucho de lo que habla porque lo ha vivido, para mí es que es de lo más emocionante que tiene esta escuela. Ali. Pues a la pregunta de con qué me quedaría, yo creo que con la familiaridad que se crea en estos eventos, de cómo estamos todos a una, no solamente la organización de AMA, sino con las ponentes, con los moderadores, se crea un ambiente de cariño, de libertad, de aprender todos juntos y como muy cómodo, todos de una horizontalidad enorme. Y nadie tiene más títulos que nadie, nadie es más que nadie, simplemente estamos aquí todos a compartir y a aprender. ¿Jara? Claro, es que nos haces una pregunta ahora que voy a desvelar el momento. Acabamos de cerrar última mesa, ¿no? Creo, o sea, yo creo que se estaba escuchando a vosotras para saber, para tener una primera valoración de lo que nos ha pasado hasta el día de hoy, porque yo creo que todavía no somos conscientes de ello. Igualmente, lo que yo creo que sí que somos conscientes, porque ha sido, ¿cómo se dice?, premeditado, es que este año, sin echar piedras a los anteriores, pero, o sea, este año sí que ha habido como mucho cuidado en organizar, como siempre, mesas que traten de la actualidad y que tienen de la actualidad para hablar de temas feministas que nos preocupan o que nos interesan, no todo nos tiene por qué preocupar, pero con mucho cuidado, es decir, como mesas en las que creo que las ponentes estaban especialmente elegidos para el tema concreto que queríamos desarrollar. En otros momentos, bueno, hemos preferido otras cosas, ¿no? Como que hubiera mucha pluralidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, de mesas más grandes. Pero creo que este año ha estado muy bien han estado muy bien organizadas las mesas para poder de verdad hablar y poner en palabras de gente muy especialista, que como decía Bea, no es especialista porque ha ido mucho a la uni, sino porque ha desarrollado su discurso feminista a partir de su propia experiencia y teoría. Este año las mesas han sido especialmente útiles para, luego lo hablaremos, ¿no?, para los temas que traíamos este año a la mesa y que creo que hemos dado en el clavo, que son los que este año en los últimos tiempos han preocupado a la sociedad. O sea, pues no sé, no es baladí lo del porno, no es baladí que de nuevo haya trabajadoras sexuales, no es baladí que hablemos de la extrema derecha y no es baladí que haya tíos acompañándonos, ¿no? Bueno, pues al hilo de eso, está aquí Lucía Fernández, que participó en una de las mesas, pero que no es la primera vez. Entonces también me gustaría, bueno, un poco desde fuera y ahora que no nos escuchan la organización, que me dijeras también un poco con qué te quedas tú y qué es lo que sacas de esta experiencia de la Escuela Feminista. Pues yo me quedo sobre todo con el buen rollo que se crea aquí y de lo mucho que podemos aprender, sobre todo porque son 5 años y son 5 años en los cuales la organización siempre ha buscado temáticas diversas, distintas, y no es siempre todo el rato lo mismo, sino que todos los años pues hay nuevo contenido a través del cual pues las personas que vienen, que asisten y que lo ven tanto por streaming como aquí en directo, pues puedan aprender cosas nuevas y puedan crecer, y para eso estamos todos, para crecer. Pues sí, estos 3 días sirven para crecer en muchas cosas, muchos temas que son de actualidad o que están ahí presentes. Empezaba el primer día, me acuerdo, que se hablaba de la manosfera, se hablaba de las fake news, de no sé qué, y en la última mesa también salía el tema, ¿no? ¿Creéis que en estos espacios es donde se puede realmente desmontar todo eso? ¿O dónde más podemos ir, aparte de la escuela que se queda en estos 3 días y ya está? O, bueno, aparte que vamos a aprovechar antes de que se me olvide que se pueden volver a escuchar las mesas a través del canal de YouTube de AMA Asturias, pero bueno, me gustaría también que me dijerais a ver qué os parece, por dónde puede continuar esto, para que no se quede solo en este espacio que está muy guay, pero que al final si solo es eso... Sí, se acabó la fiesta, ¿no? No se acabó la fiesta, de hecho estamos de posfiesta, por así decirlo. No, es muy buena pregunta, porque es la pregunta que nos planteamos nosotras. O sea, la escuela no tiene el objetivo de ser una escuela y ya está, ¿no? O sea, no como otras escuelas que, pues, en las que yo personalmente he participado o que existen a día de hoy. O sea, la escuela es un momento en el que juntarnos al final del año, con este momento simbólico de verano, para decir qué ha ocurrido este año y qué hacemos el que viene. O sea, digamos que es un plan de acción, ¿no? Y de reflexión, o sea, es como una, lo hablábamos, las mayores de la madriña lo hablábamos, hacíamos como sextaferias de pensar, era como, somos gente que venimos del movimiento social en general, del activismo y luego también de la academia, de la teoría o así, el hecho de generar un punto de encuentro a finales de año, ¿no?, de verano, simbólicamente en Occidente esto funciona, ¿no? El verano. Para juntarnos todas, que nos vemos atravesadas por todas las manis, por todas las asambleas, por todos los sindicatos, por todos los espacios, para decir, es que llevamos hablando de esto en los pasillos, en comillas, entre comillas, todo el año, pero necesitamos sentarnos y darnos el tiempo para poder hablar de esto. Y para eso necesitamos a las mejores, o sea, las que mejor han pensado sobre esto, ¿no? Y que nos cuenten y poder hablar con ellas y pensar con ellas. Y también luego, para dislocar este formato, lo que tenemos en el Museo del Pueblo de Asturias, que está genial, es que hay mucha gente que puede estar tumbada, sentada y con sus hijos, escuchando y debatiendo y pensando con nosotras. Y esto ya es acción también, ¿no? O sea, yo entiendo la pregunta de cómo puede ser que hagas una escuela para que la cosa se quede ahí, ¿no? Y evidentemente hay una parte que sí, pero es que yo sí que creo que hay otra, que queremos que se convierta como el evento del año para que toda la gente de todo el país, o sea, de todo el Estado, incluso gente de fuera, ¿no? Que ahora tenemos como esta relación particular con Argentina, como nuestra avanzadilla para hablar de muchas cosas, ofrecemos el espacio para que esto pueda pasar, ¿no? O sea, creo que es como eso, el momento de ese estafre de pensar, ¿no? De punto de, este es el punto de evaluación y el punto de avance. Y cuantas más personas estemos, y por eso es inclusiva. O sea, yo creo que es que necesitamos que haya muchísima gente pensando esto. Y ofrecemos el espacio para toda aquella persona, todo aquel o toda aquella que quiera pensar con nosotras, que ya es acción, ¿no? Ya es movilizador en sí. No sé si lo he explicado muy bien. Sí, yo creo que sí, que lo explicaste muy bien, pero sí que me gustaría que Bea y Ali, que son a lo mejor esa parte más joven dentro de la organización, que contarais un poco qué es lo que fue más complicado para montar esto, que ya os lo digo, porque yo todo el mundo que conozco y que pudimos comentar estos días, todo el mundo está flipado con que hayáis podido montar esta historia con esa calidad de las ponencias, con esa gente que vino. Bueno, el espacio ya lo conocemos de otras veces, pero para vosotros que estuvisteis ahí en ese trabajo oscuro de currar muchas de esas cosas, ¿qué fue lo más difícil o lo que más os costó? Bueno, yo creo que nos costó todo de la organización. Al final es verdad que, bueno, siempre hacemos mucho hincapié porque es la realidad. O sea, además es un colectivo de gente joven que tiene sus trabajos, muchos trabajos muy precarizados y que es todo trabajo voluntario, y sacar esto adelante conlleva muchas horas de trabajo, muchas comidas de tarro y bueno, y mucho esfuerzo y muchas crisis, pero bueno, luego todo merece mucho la pena y no sé, pues este año, desde cerrar las mesas, como decías, Jara, que se hizo mucho esfuerzo en que tuvieran un sentido y en que hubiera, o sea, estuvieran muy bien pensadas tanto los temas a tratar como la gente para tratarlos. Entonces es verdad que cerrar el programa ya solo eso supuso mucho esfuerzo y bueno, y al final que también quieres dar, es la agenda es la que es y las ponentes también tienen sus agendas y eso nos supuso mucho esfuerzo. Ali. Pues, a ver, yo es el primer año que estoy en la organización. Y la verdad que, bueno, nuestra palabra favorita, creo, de estos últimos 4 días fue crisis. O sea, cada 5 minutos aparecían por los 300.000 grupos de WhatsApp que tenemos, crisis, algo pasa, crisis en esta parte. Pero yo he de decir que por mucho eso, que nos ha costado mucho, muchos meses de organización y demás, pero yo me quedo con un punto súper positivo porque aún así se ve que la gente tiene muchas ganas, es un proyecto autogestionado y aún así las cosas salen. A cada crisis que aparecía siempre había alguien que saltaba a ello para intentar solucionarlo con una generosidad enorme y, como decía Bea, que somos gente que somos todos voluntarios, no nos llevamos nada de esto, aparte de, bueno, emocionalmente muchísimo, pero que no es remunerado y tenemos otros trabajos, tenemos otra vida, la vida que llevar, y aún así hay un compromiso enorme, enorme, enorme y que no se ve tan a menudo que eso pase en una organización, y por eso digo que yo me llevo algo súper positivo siendo el primer año. Vamos, me voy a quedar todos los años de la organización a lo que sea, sí. Eso es importante, porque normalmente pasa al revés, que la gente acaba diciendo no quiero saber más de este tema, no quiero saber nada. Lucía seguramente que va a repetir, no sabemos muy bien cómo ni por qué, pero seguramente que va a repetir. Y sí, para acabar me gustaría que, bueno, yo no, me surgió una duda ayer cuando estabais en la mesa hablando del porno, si estuviste en muchos foros donde pudiste hablar sobre el tema del porno, la industria del porno, lo que significa todo esto y tal, Y lo que supuso el ayer poder compartir ese tema con toda la gente de la Escuela Feminista. Pues en lo personal, o sea, en general le ha supuesto un reto personal porque no te suelen llamar para que hables sobre pornografía, sí que te suelen llamar para hablar sobre prostitución porque el tema parece ser que es más controvertido, pero sobre pornografía no suelen preguntar porque además tiene menos estigma, está más normalizado y entonces dar espacio también a otro tipo de trabajo sexual pues creo que es algo importante y sobre todo pues está emergiendo todo el tema de OnlyFans, del pajaporte el otro día de las personas que tenían que hacer como una especie de carné para poder consumir pornografía y entonces explicarle a la gente lo que hay dentro de la industria pornográfica pues me parece importante y hasta ahora pues no se me había dado muchas veces la oportunidad de hablar de la industria desde dentro. Pues ya lo sabéis, si queréis ahondar más en todo lo que pasó en la Escuela Feminista, pues podéis ir ahí a ese canal de YouTube a escuchar y a ver las charlas y las mesas redondas que hubo, muy interesantes. Yo creo que casi todas, o prácticamente todas, se quedaron cortas, ¿no? Queríamos que siguieran, pero que estaban esperando los siguientes y tal, que creo que también es una cosa positiva, ¿no? Que nos quedemos con ganas de más, de seguir avanzando y profundizando. Y bueno, y aquí en Maravallo también os vamos a ofrecer algunos cortes para seguir picándoos, quedándose gusanillo de lo que se habló en la Escuela Feminista. Y nada, ¿os queréis decir algo para despedir este momento? Sí, pues yo aprovechando que nos das el espacio, voy a recordar que tenemos un crowdfunding que está en las redes de AMA, quien quiera puede verlo y puede ver nuestro proyecto y apoyar desde ahí, que aunque está feo pedir dinero, la verdad que es algo muy necesario para que sigan pasando otros años y vengan ponentes, tan potentes como este año. No, yo para despedirme solo quiero dar las gracias a toda la gente que estuvo estos días aquí, que fueron cientos de personas, invitar también a gente que nos esté escuchando, que nunca haya participado, que venga el año que viene, porque al final bueno, todo tiene sentido por la gente que participa y nada, eso, muchas gracias. Pues muy bien, esa recomendación, ya sabéis, seguir lo que pasó este año y estar pendientes para el año que viene, en julio, ahí, en torno al segundo fin de semana de julio, la Escuela Feminista, la Escuela de Pensamiento Feminista de Amasturias volverá, pues seguramente que más potente. Yo siempre digo, no creo que lo superen, lo de este año no lo van a superar y me tengo que callar la boca y aceptar que sí, cada año va a más. Así que muchas gracias. Bueno, pues ahí estaba esa entrevista que realizamos al finalizar la Escuela de Pensamiento Feminista de AMA, como bueno, recordamos que podéis ver en el canal de YouTube y a través de las redes, bueno, pues tener toda la información que queráis, pero aquí sí que os vamos también a contar alguna cosa, bueno, a escuchar algunos fragmentos de las cosas que se dijeron a lo largo de ese fin de semana y empezamos el viernes con la mesa redonda sobre la fiesta antifeminista, estrategias ante la manosfera y la desinformación, en la que participaron el colectivo de escritura que investiga la cultura de Internet, Proyecto UNA, también participó la investigadora experta en antifeminismo, extrema derecha y cultura digital, Silvia Díaz, y el arqueólogo y bueno, también influencer y gran conocedor de las redes sociales, Mikel Herranz, más conocido como Puto Mikel, al que escuchamos ahora en la intervención que tuvo en esa mesa redonda. Apela a un sentimiento de liberación absoluta a lo que ellos aspiran, porque es un tipo que luego hay que ver el impacto que se tendrá a largo plazo, porque al final es un proyecto muy personalista, que van a estar 5 años en el Parlamento Europeo, que nadie, no mucha gente está informada sobre lo que ocurre ahí, y a ver si esto pasa más allá o tiene una duración más allá de pagarle 500.000 de euros de sueldo en 5 años, pero bueno, eso es otro tema. Pero me refiero que sí, el mecanismo retórico y el que ha garantizado el éxito es precisamente eso, el proyecto personalista de un hombre que está, un hombre, vamos a decir entre paréntesis, entre comillas, alfa, que está por encima del bien y del mal, que dice todo sin ningún tipo de miedo a las consecuencias, y que cuando llegan las consecuencias, precisamente porque llegan las consecuencias, se le puede dar muy fácil la vuelta a la tortilla y decir que es que la política institucional le persigue porque es demasiado peligroso. Entonces, al final, eso te cubre de una capa de impermeabilidad contra cualquier tipo de crítica, porque tú eres el hombre que está yendo en contra de todo el mundo. Entonces, cuando el mundo está en tu contra, cuando alguien dice, oye, pero es que estás robando, es que estás desfalcando, es que estás mintiendo, tú realmente, esa gente que está yendo en tu contra está demostrando tu propia retórica de persona peligrosa, persona que el sistema quiere tumbar. Entonces, al final, eso apela, obviamente eso no viene de sí solo, viene de, se imbrica muy fácilmente con discursos que hemos visto reproducidos en la política institucional, en programas de prime time, en medios ya tradicionales, aunque Alvise no haya salido en Ana Rosa Quintana o en Espejo Público, sí que realmente hay lo que dice Alvise casa perfectamente con lo que dice Pablo Botos en El Hormiguero. Entonces, al final se van enlazando unos a otros y Alvise simplemente se está montando en la chepa de lo que ya otros han asentado a través de esos medios tradicionales en los que te han dicho que el Estado te miente, que si las vacunas, que si hay unos poderes ocultos, que si los menas, que si toda esta, que si al final el gran peligro de nuestra sociedad son las comunidades, bueno, las comunidades migrantes, por ejemplo, y si ese ha sabido capitalizar, pese a que él no haya salido en estos medios tradicionales, ha sabido capitalizar esa retórica. Pues ahí estaban las palabras de Puto Miquel hablando, bueno, del fenómeno de Alvise en las elecciones europeas y dentro del contexto de, bueno, pues la desinformación y la manosfera y las posibles estrategias a seguir. El sábado comenzaban las actividades ya en el Museo del Pueblo Asturias con una mesa redonda con el título Sostener Vidas, que a la vez era un programa en vivo y en directo de radio, un programa de las compas de Sangre Fucsia sobre economía feminista. Un programa que seguramente cuando esté, bueno, pues publicado podremos escuchar aquí, porque ya sabéis que Sangre Fucsia lo emitimos aquí en Radio Crash, también en redifusión. Y en esa mesa participaron Amaya Pérez Orozco, economista, que forma parte del eje de precariedad y economía feminista de Madrid, y de Talaya, feminista en Euskal Herria. Escuchamos a Amaya Pérez Orozco hablando de los cuidados. Serían parte de lo que tenemos cuando decía Rafa lo de que tiemble el capitalismo, pues que tiemble por ahí, ¿no? Y yo creo que estos son los que están cuando el lema de territorio de si nosotras no se mueve el mundo, que luego yo creo que en gran medida nos hemos cogido el feminismo en sentido amplio. Eso es, si nosotras no se mueve el mundo, para decir, vale, no lo queremos seguir moviendo solas, aquí que pringue todo el mundo, pero sobre todo es que además no queremos seguir moviendo este mundo. Entonces no queremos seguir cuidando esta vida, estos malos vivires, estas vidas que tienen expectativas de vida basadas en el acaparamiento de lo que le corresponde al resto, el acaparamiento del trozo de planeta que le corresponde a otros territorios, en el acaparamiento de bienes de consumo, pero también en el acaparamiento de tiempo de vida. O sea, yo si puedo, que no limpio mi váter, que me venga alguien a limpiar. Entonces, el si nosotras no se mueve el mundo es para decir que solas no, pero sobre todo para decir y desde las tripas de quienes estamos moviendo este mundo de mierda, lo que vamos a hacer es reventarlo. Entonces, ahí hay una fuerza política en politizar los cuidados, que son la cara B del capitalismo colonialista heteropatriarcal. Yo creo que hay una fuerza muy fuerte y en ese sentido ponerlos en el centro de la lucha política. Pero no son esos los cuidados que queremos poner en el centro de una economía radicalmente distinta futura por la que soñamos. Y lo que queremos poner en el centro son otras cosas, otros cuidados posibles que a día de hoy son minoritarios, rebeldes, que están en las periferias y que están todo el rato pegándose con el propio sistema. O sea, lo que podríamos decir es hacerse cargo de la vida, pero desde la idea de que la vida es vulnerable y aceptarlo y no tener miedo y huir. Desde la idea de que la vida es interdependiente, entonces que no puedes pretender que el mundo está a tu servicio, sino que tú tienes que estar también al servicio de la vida común. Y nos preguntamos, no sé cómo lo decías, Vale, antes, lo de la interdependencia, le has puesto un apellido que era bonito al principio. Entonces, esos cuidados que haríamos desde otro sitio, que llamémoslo cuidados o llamémoslo sostener la vida. Consciente y justa. Interdependencia consciente y justa. Los cuidados hechos desde ahí no solo que tuvieran que ser el centro, es que al final tendrían que ser el eje vertebrador de todo. Y a lo mejor no se llamarían cuidados como algo distinto. Yo qué sé, o sea, es que cuidar también es proporcionar alimentación. Entonces, ¿por qué por un lado los cuidados y por otro lado el sistema alimentario o la agroecología? ¿Y por qué por un lado los cuidados y por otro lado las comunidades energéticas? Porque cuidar puede ser recoger leña en un contexto dado para poder encender el fuego o pagar el gas, o cuidar una comunidad energética porque queremos obtener la energía que necesitemos, que tendrá que ser mucha menos que la que consumimos hoy, pero generada además de otros modos radicalmente distintos. También en esta mesa redonda participó Rafaela Pimentel, trabajadora del hogar, feminista antirracista y que pertenece al sindicato Sintraocu y a Territorio Doméstico. Desarrollando dinámicas de trabajos que cada vez más está tirado hacia las mujeres y no estamos dando como respuesta, inclusive nos están robando muchísimas veces, se están apropiando de los discursos de los que estamos hablando desde la economía feminista, pues el capitalismo se apropia también de esto. Pero sí que es verdad que en determinados momentos, pues mira, hablamos de esa economía feminista, queremos que cambie estas estructuras, y sabemos que la economía feminista forma parte de esos cambios. Pero sí que estamos haciendo como amagos, y no soy tan negativa como Amaya, pero sabemos que no estamos haciendo con este discurso y con estos planteamientos, todavía no estamos haciendo unos planteamientos al capitalismo que les haga temblar y que les dé miedo de verdad. Entonces yo creo que por ahí, sí, que está como por ahí, pero necesitamos que la economía feminista esté más presente desde los feminismos, que esté ahí en esos feminismos, porque es una de las cosas que también podemos cambiar muchas cosas, y podemos cambiar esa estructura que tiene el capitalismo de ir tramando un montón de cuestiones a donde nos va llevando a los seres humanos a estar en guerra contra la vida. Cambiamos ahora de mesa, vamos a la siguiente que tuvo lugar el sábado por la mañana sobre los derechos y el placer, bajo el título Cuidado Caperucita que viene el porno, y en esta mesa participaron, entre otras, Aneke Necro, performer, directora y productora de cine explícito independiente, domina profesional y secretaria de Aprosex. Escuchamos a Aneke Necro. De la obviedad de que has trabajado allí y por lo tanto es muy difícil escapar del estigma. Y eso implica cosas muy preocupantes desde la dificultad de poder salir de la propia industria, porque no encuentras trabajo de otra cosa, porque tu cara está en internet a un solo clic, ¿no? Pues algo que no debería ser un problema, pero sí lo es. Sino que además, por ejemplo, hay compañeras que están soportando relaciones abusivas por miedo a perder a sus hijos, ¿no? Porque en un proceso de divorcio el hecho de que tú como madre estés expuesta, ¿no?, explícitamente a tu sexualidad puede implicar pues, la pérdida de la custodia, o incluso en el caso de las madres solteras, pues que la degallan se te lleve a tus hijas, ¿no? O sea, estamos hablando de cosas muy graves, no solamente de la exposición tal. Además de todos esos prejuicios, ¿no?, que trabajamos, de todas las personas que trabajamos en esta industria, hay un nuevo discurso, bueno, que en realidad no es nuevo, lleva ya unas cuantas décadas, pues es precisamente el usar esas etiquetas, ¿no?, de porno mainstream y porno ético, como diferenciándolos radicalmente el uno del otro, insinuando que hay una pornografía que es buena versus una pornografía que es mala. Es altamente estigmatizante para las personas que trabajamos en la industria, porque al parecer, ¿no?, parece, ¿no?, que hay un porno, ¿no?, que es 100% ético, que es 100% libre de violencias, ¿no?, en contraposición a un porno que básicamente es el mal de nuestros tiempos, ¿no? Es ese porno que fabrica violadores, que no sé qué, tal. Por desgracia, la etiqueta de ético, por un lado, ha servido de marketing para muchas productoras que lo único que ofrecen son los mínimos de respeto y condiciones para sus trabajadores. O sea, nada más. pero también ha sido una forma en que las personas espectadoras puedan sentirse bien, no puedan evitar ese remordimiento por estar consumiendo pornografía, porque también el consumo de pornografía está estigmatizado. Entonces, hay que entender que, por ejemplo, ahora se habla mucho de la coordinación de intimidad. La coordinación de intimidad empezó en los rodajes de pornografía mainstream en Estados Unidos. Y es una cosa que ahora se está empezando a aplicar al cine convencional, ¿no? Y paradójicamente en el supuesto pornoético llegó como muchos años más tarde. Yo la primera vez que trabajé como coordinadora de intimidad fue en una productora super mainstream y como, o sea, como gonzo total, pero se preocupaban, ¿no?, del aspecto material, es decir, de las condiciones laborales de las personas. También junto a Neke Necro en esta mesa participó la activista feminista y exdiputada de la CUP en el Congreso de los Diputados, Mireia Behi. No solo como orden socioeconómico, sino también como orden moral. Y aquí, evidentemente, cuestiones de sexualidad, cuestiones de trabajo sexual, cuestiones de porno y todo aquello que ponga en duda no solo la división sexual del trabajo, sino la familia, ¿no?, heteronormativa como elemento nuclear de esta rueda, pues digamos que impactan directamente, ¿no?, con la cuestión punitiva o provocan que se despliegue, ¿no?, la cuestión punitiva. Sobre qué pasa cuando se debate una ley en el Congreso, el máximo parlamento en el Estado español, una ley que recorta derechos de las trabajadoras sexuales, qué pasa con las organizaciones que existen de trabajadoras sexuales del Estado español, pues lo que pasa es que no pueden intervenir. Nosotras tratamos, ¿no?, nosotras y otros grupos, de traer a trabajadoras sexuales organizadas a debatir sobre la ley y eso fue imposible. ¿Por qué? Pues porque este tipo de marcos legislativos que vienen de Estados Unidos, y no me voy a extender ahí, ¿no?, pero lo habéis comentado las dos, parten de una tesis, ¿no?, que es que confunden poder y desigualdad, ¿no?, es decir, las mujeres o todo aquello que no sean hombres cis, heteropatriarcales, blancos, estamos siempre en una situación de violencia y por lo tanto lo único que se nos puede hacer es proteger, ¿no?, y se nos niega la agencia. En el caso de las trabajadoras sexuales, se les niega la agencia por doble, por triple, porque además de ser mujeres, además de tener relaciones heteropatriarcales, además lo hacen a cambio de dinero. Y esto hace petar todas las costuras, ¿no?, de este marco normativo y de orden, y por lo tanto, ¿cómo van a intervenir ellas a una ley que les afecta a ellas y además en términos de recorte de derechos? Pues es imposible, porque el mismo paradigma que articula la ley va contra. Pues en ese mismo sábado, en la tarde ya, hubo otra mesa ronda sobre luchas y alianzas pro derechos bajo el título Putas, Maricas y Trabajo, en la que participó Georgina Orellano, trabajadora sexual y feminista, secretaria de general de AMAR, el Sindicato de Trabajadoras Sexuales de Argentina. Cuando hay una transformación dentro del mundo laboral con las plataformas digitales y el teletrabajo, así que para nosotras esa fue la primera y imprescindible. Por supuesto que hubo desafíos que tuvimos que atravesar, con quienes más hemos recibido y tuvimos lo que hoy por hoy muchos sectores progresistas llaman empatía, fueron con los varones sindicalistas, porque nosotras significamos que el sindicalismo sigue siendo un lugar de varones, a lo cual le cuesta mucho incluso a las mujeres, ni hablar a las lesbianas y a las travestis y trans, poder hacerse un lugar dentro del sindicato. Pero quienes resistieron fueron ese puñado de mujeres que atravesaron, al igual que las trabajadoras sexuales, desafíos, obstáculos y barreras, que quienes fueron las que se opusieron para que nosotras integremos una central obrera, sacándole en cara a los varones sindicalistas qué hacían las prostitutas en una central de trabajadores y de trabajadoras. Y a veces cuando se señala, ¿no?, que los varones sindicalistas fueron los primeros que abrazaron la lucha de los trabajadores sexuales, nosotras siempre explicamos ahí que esos varones sindicalistas, no por defenderlos ni nada por el estilo, sino identificar que tienen una trayectoria y una experiencia. Fueron compañeros que atravesaron la dictadura militar fueron compañeros que vieron morir en manos de la dictadura y de los militares, aparte de su familia, fueron compañeros que se tuvieron que exiliar porque peligraba no solamente su vida, sino la vida de su entorno familiar. Y para nosotras que esos compañeros con esa historia tan presente en nuestra historia y lucha en nuestro país se sienten como una prostituta a decirnos, ustedes tienen que tener una reivindicación principal, y nosotras ni sabíamos lo que era tener una reivindicación, decíamos, pero menos técnico, más al hueso, ¿qué es tener una reivindicación? Y ellos me decían, lo que quieren, ¿para qué se organizan? Era, bueno, no queremos ir más presa. Bueno, esa es la primera reivindicación de las prostitutas de Argentina, no ir más presa. Y fueron los que nos formaron sindicalmente, así que para nosotras, digo, es imprescindible, fue imprescindible y es parte de nuestra lucha haber sido formadas por compañeros que atravesaron la dictadura militar y poder decir que han sido nuestros padres políticos y quienes nos formaron sindicalmente. Ojalá las próximas generaciones de trabajadoras sexuales puedan decir que en su alianza y en su articulación de quienes recibieron formación, ¿de quiénes? De las feministas. Bueno. En esta mesa también participó el periodista y antropólogo Cristo Casas, autor del libro Maricas Malas. El peor presente posible es el que tenemos y que podemos generar muchos presentes mejores que este, ¿no? Y de hecho, muchas veces, como hablábamos antes de esos ámbitos del sindicalismo que nos parecen muy masculinos, muy heteronormativos, a veces no nos son simpáticos, tenemos que reconocer que históricamente, desde este tipo de sindicalismos obreristas, que imaginan la figura de la clase trabajadora como un hombre heterosexual, blanco, ideal, que es por cierto un ideal imposible de alcanzar y que todos los hombres fallan cada día en ser hombres, y está bien que así sea, han tildado pues, movimientos y luchas, como por ejemplo la lucha queer, creo que es un caso muy obvio, ¿no? Como una lucha festiva, como una lucha superficial, como una lucha que no habla de cuestiones de calado, sino que habla solo de divertirse y de pasárselo bien y de poder ser promiscuas. También tildan, ¿no?, desde los mismos valores morales, a las trabajadoras sexuales muy a menudo y tildan también los usos y costumbres de las personas migrantes que llegan a nuestro país, ¿no?, y que generan también espacios de ocio en sus espacios de lucha que son necesarios como frivolidades. Creo que hemos de poder reivindicar el placer. Creo que hemos de poder poner también en el centro de las luchas que no solo estamos trabajando para conseguir un bienestar material, sino que estamos trabajando para ser felices, para pasárnoslo bien, para tener vidas placenteras, para poder llevar a cabo nuestros deseos. Y que hay otros presentes posibles que seguramente sean mucho más abundantes y más desbordantes en felicidad, en caricia y en placeres que este que tenemos, ¿no? Y entonces para ello también tenemos que dejar un poco atrás la glorificación del trabajo como sacrificio, ¿no? Y estos dichos que nos repetimos muchas veces que, pues que trabajar es lo que te garantiza tener derechos, ¿no? Y que trabajar dignifica, y yo creo que trabajar no dignifica, lo que dignifica es cobrar. Y que seguramente podemos transitar hacia otros presentes más dignos, donde el trabajo y el sufrimiento no sea ese chantaje que se nos pide a cambio de acceder a los placeres, sino que los placeres son ya un derecho per se al que deberíamos tener acceso todas. Bueno, pues tras esa mesa el sábado por la tarde hubo diversos talleres y una folicia ya en la noche con las DJs Lucía Dilema y Les Fies de Chimobayo. El domingo continuó la mesa la Escuela de Pensamiento Feminista de Ama Asturias con una mesa con el título Malestares de género en la adolescencia actual, en la que participó el sociólogo experto en género y sexualidad, Mikel Misé. La posibilidad de empezar la transición desde la hipótesis. Si pudiéramos pensarlo desde la hipótesis, aquellos que acompañan podrían salir del bucle de pero eso no es. Pero entonces empezamos un tratamiento hormonal, porque ¿y si no lo es? Bueno, es que no se puede saber. No se puede saber eso como no se puede saber tantas cosas en la vida. Hay que vivirla. Y eso es verdad que respecto a cómo pensamos del género es muy intuitivo. Es muy inquietante para la gente pensar que acompaña la transición a alguien que no se puede saber. Bueno, si igual si nos moviéramos de marco, las personas que transitan podrían tener una narrativa mucho más rica y compleja respecto a las dudas que tienen al lugar al que van, sobre por qué van a los lugares a los que van, qué miedos tienen y qué cosas esperan. Y también luego poder decir, pues yo pensaba que pasaría y eso no pasó. Pero ¿a quién las personas trans le van a contar eso? Y no solo en el relato de la transición, sino también en el relato de aquellas que igual no detransitarán, pero quizá hay cirugías que no hubieran hecho. ¿En qué lugar de nuestra sociedad una persona trans puede decir igual esta cirugía no la habría hecho? Sin alimentar los monstruos y los miedos que tenemos. pues igual en algunos lugares tenemos que empezar a generar el músculo en que eso sea posible y no sea revelador de un error, sino que sea revelador de una vida que ha sido vivida, una experiencia de género que es problemática, que lo masculino y lo femenino siempre fracasa, también en la transición, siempre fracasa, y no pasa nada. Es decir, si algo sirve el marco feminista es para revelar de ese fracaso. Y lo que creo que es un reto importante es por qué el feminismo ha sido capaz de elaborar el fracaso en tantos lugares y lo trans no puede hacerlo. Bueno, pues igual es el ejercicio pendiente que tenemos, ¿no? También en las personas trans fracasa y no pasa nada. El cumplimiento de la norma en la gente cis es una falla y también en lo trans. No hace falta que la gente trans celebremos el éxito del encuentro con la categoría mujer, que en nosotros sí que es una verdad, porque tampoco lo es, ¿no? Y también ese mismo domingo, la última de las mesas que se tuvieron lugar fue la que llevaba por título No nos dais miedo, alianzas feministas para una vida mejor. En ella participaron también Ada Colau, activista por el derecho a la vivienda y alcaldesa de Barcelona del año 2015 al año 2023. Nos sentimos orgullosas en plural porque es un proyecto colectivo que ninguna persona sola podría haber hecho. Y que además respondía a un contexto, ¿no?, en el que surgió de creación colectiva todavía más amplio, como fue el 15M, la PA y muchas otras iniciativas, y con aquella aportación fundamental, sin la cual no habría pasado nada, que fue el Partido Popular diciéndonos: estos que están en las calles y en las plazas molestando, si quieren hacer algo, que se presenten a las elecciones. Una cosa que a nosotras no se nos había ocurrido, porque jamás en mi vida me había planteado yo presentarme a unas elecciones ni ser alcaldesa de Barcelona, pero mira, el Partido Popular insistió y al final nos animamos y salió. Y ganamos. No, pero entonces decía, ha sido todo un proyecto de creación colectiva donde de lo que creo que nos podemos sentir más orgullosas es que planteamos un modelo de ciudad que creo que era necesario, ¿no?, para el siglo XXI en Barcelona y en muchas otras ciudades, porque veníamos de décadas de inercia neoliberal en la ciudad, que nos están dejando las ciudades como nos las están dejando, ¿no?, pues llenas de coches, de especulación inmobiliaria, de turismo masificado y de expolio permanente, ¿no?, donde a las personas cada vez les cuesta más vivir y los capitales se mueven a sus anchas sin ningún control y límite, por resumirlo un poco. Entonces, en ese contexto tan difícil, ¿no?, con muchas cosas que no dependen de las ciudades, sino que dependen de normativas y presupuestos estatales, europeos y más allá, pero a pesar de ello, pues fuimos con toda la valentía y la alegría, porque le pusimos mucha alegría, a decir: vamos con todo, vamos con todo. Y vamos a replantear el modelo entero. Entonces creo que de las cosas que nos podemos sentir más orgullosas es que hoy incluso nuestros detractores, nuestros haters más intensos, reconocen que efectivamente cambiamos el modelo de ciudad, ¿no? Cambiamos y llegamos con un modelo que cambiaba completamente las prioridades, cambiaba los sujetos protagonistas de las ciudades, ¿no? Unas ciudades que habían sido, Barcelona, que había sido diseñada básicamente para la experiencia del hombre blanco de clase media que va a trabajar en coche y poca cosa más, pues diseñar la ciudad para todas nosotras, ¿no? Para mujeres, niños, niñas, personas mayores, personas de orígenes diversos, de orientaciones sexuales diversas, pues toda esa diversidad que no se sentía contemplada en el diseño y en las prioridades urbanas, ¿no? Entonces creo que de lo que más orgullosa nos sentimos es que cambiamos la agenda política y en un contexto que sabéis que ha sido durísimo, porque fue llegar nosotras al ayuntamiento en un gobierno en minoría y empezar toda la movida del procés y la represión y todo lo que vino después, que no lo voy a repasar, que ya lo hemos vivido con suficiente intensidad, pero que cambió la agenda otra vez, ¿no? Y a pesar de ello, situamos cosas de las que no se hablaba institucionalmente. De hecho, se hablaba de políticas de igualdad de género, pero de feminismos no había un solo político que gobernara que hablara de feminismo, ¿no?, o de emergencia climática. Y de todo eso, pues creamos la primera concejalía de feminismos y LGTBI, la primera concejalía de emergencia climática, de democracia participativa, bueno, de lo que eran los ejes, ¿no?, de los movimientos sociales que no se sentían representados por las instituciones, porque habían muchos de esos temas que eran prioritarios para la gente que no estaban en la institución. Y cambiar la agenda política y cambiar las prioridades quiere decir eso, ¿no? No solo entrar a hacer más políticas sociales o reforzar los servicios públicos, que eso de cualquier propuesta socialdemócrata pues se le espera, ¿no?, se da por hecho, sino ir a transformar y a cambiar prioridades, ¿no? Estaban las palabras de Ada Colau y también en esa mesa participó Javier Gallego Crudo, el director del programa Carne Cruda, periodista, músico y escritor. El Corte Inglés en ningún medio de comunicación de España. Tendríamos que poder saber quién está pagando los medios, privadamente y también públicamente. de dónde vienen los ingresos de publicidad institucional, que es algo que no conoce la mayoría de la gente, pero que determina fundamentalmente cómo funcionan los medios de comunicación en España. De publicidad institucional se dan millones de euros en todo el año, es decir, tanto de autonómicos como municipales como especialmente nacionales. Y muchos de los medios de la ultraderecha o de los pseudomedios están viviendo de ese tipo de regadío. O sea, son medios absolutamente dopados por la publicidad institucional que dan los gobiernos de derecha y ultraderecha. Y no hay ningún control, ninguna transparencia, ninguna garantía de cómo se hace eso. De hecho, cada vez que preguntas tienes que hacer una investigación, una prospección para llegar, de alguna manera, a conocer algunos de los paquetes de publicidad institucional que dan los partidos de derecha y ultraderecha. Libertad Digital, el propio estado de alarma de Javier Negre, el pseudomedio de Albise, toda la fachosfera que se mueve en esos márgenes, todo eso recibe. Ayuso, por ejemplo, es una señora que reparte graciosamente y gratuitamente todo el dinero público, o sea, que estamos viendo eso. De hecho, que se está haciendo toda una publicidad periodística en contra de lo público, pagado con dinero público. Eso tendría que ser absolutamente transparente y aparte ya, y propongo lo siguiente, es que la distribución de la publicidad institucional, que insisto, son millones de euros, redistribuya la riqueza informativa. Es decir, se potencie también los medios independientes y minoritarios. Se haga como ocurre, por ejemplo, en el draft de la NBA, que el que elige al mejor jugador de cada año es el que ha quedado último en la liga. Pues aquí se puede repartir, evidentemente, la publicidad institucional a los medios mayoritarios, evidentemente tienen que tener, porque la publicidad lo que intenta es informar de la acción de gobierno y de las campañas pedagógicas, y evidentemente tienes que ir a los medios mayoritarios. Pero tendría que haber paquetes específicos para conseguir mayor igualdad de medios, porque estamos en franca desigualdad. O sea, el problema es que todo el capital está en la derecha y en la ultraderecha. O sea, esta reacción que hemos visto y este retroceso de derechos está financiado con dinero público a través de medios de derecha y ultraderecha y con dinero privado en esos medios mayoritarios. Pues exactamente igual que defendemos la igualdad de clase, defendamos la igualdad de clase periodística. Y muchos de nuestros medios no recibimos un solo euro. Y cuando alguna vez se ha comentado, por ejemplo, que La Marea recibiese, o que Infolibre, o que el Diario.es, se ponen al grito en el cielo estos medios socialcomunistas, que son pseudomedios, ¿no? Perdón, nosotros sí que estamos haciendo periodismo veraz. Entonces, yo propongo, aparte de la transparencia, una redistribución de la riqueza de la publicidad institucional. Y luego algo muy importante actualmente serían las herramientas de verificación. Obligar a las plataformas y redes sociales a implantar sistemas de verificación de noticias. O sea, estamos recibiendo bulos por todos los canales sin que importe absolutamente a nadie, sin que se haga nada. Ya me está llamando Moncloa. Bueno, pues ahí estaban las palabras de Javier Gallego Crudo, que, como te decíamos, participó en esa última de las mesas en esa Escuela de Pensamiento Feminista de Amasturias, esta quinta edición que tuvo lugar el pasado fin de semana. Y nos vamos ya, dejamos ya la escuela y pues nos vamos directamente a hablarte del segundo tema que traemos hoy aquí a colación en el Maravallu, que es el Festival de Música Mestiza Rabo Lagartija, que tiene lugar en Villena. We'll como te decíamos, Villena, la capital de la comarca alicantina del Alto Vinalopó, está ya estos días con los preparativos para convertirse, como todos los meses de agosto, en el epicentro del Estado español del heavy metal, el rock, por un lado, el rap, el mestizaje, por otro, con la celebración de sus dos grandes festivales de música de verano, las Leyendas del Rock y el Rabo Lagartija. Leyendas del Rock, tendrá lugar del 7 al 10 de agosto, una cita para los amantes de la música rock y el heavy metal, y en este caso pues va a haber actuaciones como de los suecos Amon Amarth, de los noruegos Dimmu Borgir, los alemanes Blind Guardian y los escoceses Alestorm, entre otras leyendas del rock que van a pasar por allí. Pero el fin de semana siguiente, del 15 al 18 de agosto, va a tener lugar el Rabo Lagartija, que está denominado como el Festival de la Alegría. Una propuesta que sigue avanzando con paso firme para instalarse con apenas 7 ediciones a sus espaldas entre los festivales más populares y concurridos de la comunidad valenciana. Eclecticismo, variedad y mucha diversión son las señas de identidad de un festival apto para todos los públicos y que conjuga a la perfección el apoyo a las bandas de la zona y el impulso a la música creada por mujeres, con actuaciones de primer nivel que transitan del rock al ska, pasando por el rap, el reggae, la música electrónica o la de cantautor. Bueno, pues como para hablar de música y de festivales, lo mejor es escuchar, pues acabamos de escuchar un tema de Sociedad Alcohólica, que va a ser uno de los grupos cabeza de cartel del día 15, del jueves 15, el primer día del festival, y otra de las actuaciones que van a tener lugar ese mismo día es la de Muchachito Bombo Infierno. Estamos locos en el hospital, que hay una voz en vez de estar haciendo el amor. De un cine de verano, tú sí yo. Que estarán ese jueves 15 de agosto en el Rabo Lagartija, Rulo y la Contrabanda. También estará el último que cierre, Xavi Sarriá, y también estarán ya unos clásicos, unos habituales en el Rabo Lagartija y en muchos de los festivales de música mestiza, que son el grupo Boicot. Thank you. Boicot, la banda madrileña que lleva ya funcionando desde el año 1987, parece mentira, ¿eh?, que lleven ya tantísimo tiempo, con distintos momentos, pero que siempre con esas letras comprometidas, con esos mensajes como el de este tema, Hablarán las calles. Veteranos Boicot, ese mismo día también podremos escuchar en el Rabo Lagartija a Lía Cali, una joven que comenzó a los 16 años a recorrerse todas las jams de Barcelona con su bicicleta y a establecer relación con músicos y artistas de la escena barcelonesa, dialogando con el reggae, el jazz, el soul y el rap. Una Lía Cali que descubrimos el pasado año aquí en el Gijón Sound y que pudimos volver a ver en otros momentos y que, bueno, pues nos gusta escuchar con ese toque más tranquilo de la música que ella hace. Cantarnos el dolor para que se vuelva chiquito al sudar sobre los pelos. Que nos queremos, eso ya lo sabemos. Que se marche ese rencor. Cuando nos miramos todo sabe mejor. Si uno pone la casa, el otro pone la sal. Los dos tenemos el alma tomacuya. Cogimos caminos que nos hacen chocar. Tras el choque la caricia nunca puede faltar. Si uno pone la cama, el otro trae el vendaval. Parece que busquemos que esto no salga mal. Porque cogimos este camino con final. Si siempre hacemos trampas pa' volvernos a amar. Pa' volvernos a amar. Corazón equivocado en las manos correctas, vestigios de mi cuerpo. Y festivales como el Rabo Lagartija también son un buen momento para descubrir o para ver en directo a algunos grupos más recientes. Es el caso de Malux, un grupo musical fundado en 2019 en el barrio de Benimaclet, en Valencia. Su estilo abarca géneros como el dancehall, el reggae, la cumbia o el drum and bass. Está compuesto por Nuria Pons, Marina Bolea, Laura Onrubia y María Del Tel. Tres voces y una DJ que cada una con sus experiencias musicales previas y su formación en instrumentos como la guitarra, el violín y el violonchelo, con letras que abordan temas políticos sociales desde una perspectiva feminista, han colaborado con otros artistas y bandas como La Fúmiga, Pupiles, Chalar 58 o Tremenda Jauría, entre otras. Siempre las bandas de mujeres que también van a estar en el Labo Rabo Lagartija son Que te calles, que las escuchábamos al principio del programa y las volvemos a escuchar ahora con otro tema, en este caso la música. La música es como un beso. Detrás del telón de la música hay un dolor que no se puede hablar. Detrás del telón de la música duele el valor de los artistas. Detrás del telón de la música una pasión que tiene intensidad. Detrás del telón de la música un amor que tenemos que cuidar. ¿Será que no se puede evitar el ego de ser alguien popular? La adrenalina te hace empoderar y para gestionar hay que tomar. Hay quien pelea duro y quien lo hace sin mirar. Comprendo que quieren placer pero sin pagar. Ni el talento ni estudiar te puede coronar, pero sobrevivimos a la industria musical. La música es como un beso. Bueno, pues si os parece poco todavía lo que va a haber este jueves en el Rabo Lagartija, también podemos añadir o vamos a añadir otros grupos que van a estar: The Locos, Bass Gain, News, Van Troy, La Leñera, que es tributo a Leño, Laura de Seca, La Pelús y DJ Trapella, que suponemos que será quien cierre la noche ya de ese jueves 15 de agosto, que es el primer día del Rabo Lagartija, el primer día de ese festival. El viernes 16 de agosto va a contar con, de su cabeza de cartel de ese día, con Chambao. Va a contar con las actuaciones de SFDK y de Green Valley como cabezas de cartel y también, bueno, pues van a estar otros grupos que también hacen temas muy, muy divertidos. En el caso de los catalanes, Búhos. Aliada, serà perquè t'estimo. De matinada, noto que et necessito. Si et veig somriure, saps que de com m'animo. Si em sento tan bé, serà perquè t'estimo. Jo canto el ritme que excita l'algoritme. És primavera, serà perquè t'estimo. Si agafa ritme, tot el que avui et rimo. Si et canto un himne, serà perquè t'estimo. Oh, necessita que ara estiguis amb mi. Serà perquè t'estimo. Esta esa propuesta de los búhos con este tema Será porque te estimo, esa versión del Será porque te amo, italiano que hacen. También estará ese día El niño de la hipoteca, y otro de los grupos que también tenemos ganas de volver a ver es Jenny and the Messicats, un grupo que también pudimos ver aquí hace unos años en el Jardín Botánico de aquí de Chichón, en los conciertos del Botánico, bueno, y nos dejó muy buen sabor de boca. Así que después de estos años sin poder verles en directo a Jenny and the Messicats, vamos a poder verles en ese rabo lagartija. A ella no le gusta trabajar, lo que le gusta es bailar, moviendo las caderas siempre va con su caguama. Y cuando se decide entrar a un bar, perfumes, buenos aires volarán. Imaginas la que se va a armar bajo su falda. También ese día, ese viernes, estarán Purenega, estarán los gallegos de aquí de Arría, estarán también pues Sara Socas, Elane, Gato López, que es el grupo de tributo a Escape, estará Colomet, Aguacate, Los Ibiza, El Sombrero del Abuelo, y los que juegan en casa, los que juegan en casa también, otro de los grupos que nos gusta escuchar, Ala de Mosca. Que no quiera, te necesito, quiero escapar solo si es contigo. Nos vamos ya al sábado, el último día de ese rabo de la lagartija, el sábado 17, que contará con como cabezas de cartel con Raiden, La Pegatina. Cuando se cierra una puerta, siempre se abre una ventana. Hay que tomársela con ganas, sabiendo que el que no llora no mama. Al que levante la voz, que se le sequen los morros y le amarguen las dudas, si viendo esa oscura no pida calor. Lloverá y lloveré, lloveré, lloverá y lloveré, lloveré, otros veteranos de los festivales son el Lendakaris Muertos, que también estarán en el Rabo Lagartija. ¡Izquierda! ¡Tú no eres de izquierda! ¡Derecha! ¡Tampoco de derecha! ¡De centro! ¡Tú eres de centro comercial! ¡De centro comercial anormal! También estarán ahí en ese escenario, en los escenarios del Rabo Lagartija, Mafalda, en esa gira de despedida. También va a estar el Canijo de Jerez, va a estar Cactus, Trastucada, Snebelcha, y van a estar también otros grupos divertidos, La Día Rusa. Vi a una chavala en la cola del día, yo la miraba, yo la quería. Quise acercarme pero recordé que la pandemia de ella me alejaría. Un metro y medio tuve que mantener, porque otra cosa era saltarme la ley. Maldita norma que a mí me trastornó, perdí el amor pero fui buen español. A un metro y medio de ti. Ese mismo día también va a estar Pedra, el grupo de tributo a Extremoduro. También va a estar Manolo Cabezabolo, La Otra, Mi Fritos de Jimmy Chitos. Va a estar Loncha Velasco, La Pelona y La Esencia de Chucky. Y otro de los grupos que tenemos mucha gana de ver en directo, que es Balkan Paradise Orquestra. Del pato que está hablando, fuera del clan el chico duro ahora está hablando. Take it up, pilla el ritmo y suelta el body, que si se arranca mi ganga va a romperte el party. Tú, sacia no sana la ausencia, cúrame esta falta, líbrame del pecado, avaro trago que me ensalza. Y ahora que sé muy bien, no era una farsa, están llegando con los tanques y yo tocando las palmas, ¿eh? No la cansa, la vida que me chanta. Corremos falta, solo prendo la planta, burrito y manta, lo siento más palanga. Te regalo un pedacito de mi alma. Que yo no quiero faltar, que yo me quiero apagar. Como una vela nomás, no dejaré de llorar. Ya vi una era pasar, que me da palo pensar. Balkan Paradise Orquestra nace a principios de 2015 en las calles de Barcelona. La banda ha ido demostrando actuación tras actuación, que es una banda única y rompedora. Una formación compuesta por 11 instrumentistas de viento y percusión que da un aire fresco y alegre al panorama de las fanfarrias de nuestro país. Y bueno, con este tema, Kartikeya de Balkan Paradise Orquestra, acompañado de Tribal, de Daniel, de Santa Salud, un montón de gente ahí acompañándolas, vamos a despedir el programa de hoy. Bulerías con el pelo suelto por derecho, directo pa'l pecho al esternón. Me enciendo al juicio externo que no entiendo qué sé yo. Tengo muchos defectos pero este no. Ello, pídenos perdón. La que más le mete. Un programa que dedicamos en la primera parte a hablarte de esa escuela de pensamiento feminista de Ama Asturias, de la Asamblea Moza de Asturias, que alcanzó su quinta edición este pasado fin de semana, con un montón de actividades, de charlas, de mesas redondas, con participación, bueno, pues de gente que pudimos escuchar algunas de ellas, de Amaya Pérez Orozco, Rafaela Pimentel, Ada Colau, Puto Miquel, Aneke Necro, Javier Gallego Crudo, gente de Sangre Fucsia, un montón, Cristo Casas, estuvieron por aquí un montón de gente ese fin de semana, hablando de muchos temas en torno al pensamiento feminista, al feminismo, a los feminismos. Y también en la segunda parte del programa te hablamos, hicimos un adelanto de lo que va a ser el Rabo Lagartija, ese festival que va a tener lugar del 15 al 17 de agosto en Villena, en Alicante, y que recoge, bueno, pues algunos de los grupos, de las bandas de la música mestiza que en la actualidad pues están funcionando en nuestro país. Y con todo ello, pues nos vamos. Un besín para todos y para todes. Y hasta la semana que viene o cuando pinte. Sigues en Radio Clash.